La Semana Santa nos privó de este espacio la pasada semana, que retomamos hoy, como cada miércoles, a esta hora aproximadamente. Sabes que los compañeros y amigos ya de Facua Cádiz, en este caso su presidente David Cifredo, se pasa por la sintonía de la tarde para abordar cuestiones relacionadas con el consumo y cuestiones que tú también puedes enviarnos al WhatsApp de la radio, el 607-488-775, habilitado para que nos traslades. Nosotros hacemos lo propio hasta David Cifredo, como decimos, consultas relacionadas con el consumo. Hasta tres tenemos previstas para hoy. Lo primero que hacemos es saludar al propio David Cifredo y agradecerle que nuevamente esté con nosotros. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos con esa mecánica dinámica que todo el mundo conoce. Como decimos, hasta tres consultas relacionadas con el consumo. Vamos con la primera de ella, que dice así: he dado un parte a la aseguradora, pero no estoy de acuerdo con la indemnización que pretende abonarme, dado que no cubre todos los daños sufridos en la vivienda. ¿Qué procedimiento debe seguir? Se pregunta. Sí, bueno, aquí lo primero que tendríamos que tener en cuenta es si la cobertura a la que esta persona, este oyente, hace referencia está dentro de lo que nuestro contrato recoge, o sea, dentro de las condiciones generales o de las condiciones particulares que tengamos suscrito con el seguro, si esa cobertura está dentro de ellas, ¿no? Ese sería un primer elemento a confirmar. Si efectivamente, como supuestamente pues ocurrirá en este caso, esa circunstancia está dentro de las coberturas que tenemos concertada con esa compañía de seguro, y dado lo que hay una discrepancia entre el abono que la entidad, que la compañía nos quiera hacer, aquí lo que habría que hacer es presentar reclamación, en primer lugar, por escrito ante la compañía. Transcurridos 2 meses de que hayamos presentado esa reclamación, si no hemos obtenido respuesta, o desde el momento que hayamos obtenido respuesta y esta no sea satisfactoria a nuestra pretensión, en el caso que marca la ley del seguro, tendríamos que dirigirnos, si esta entidad de seguro tuviera defensor del asegurado, que no todas las entidades de seguro lo tienen, en el caso de que lo tengan, tendríamos que dirigirnos al defensor del asegurado de esa compañía, transmitiéndole la discrepancia que tenemos con la reclamación inicial, y este defensor del asegurado dispone también de 2 meses para contestarnos. Si transcurrido 2 meses no hemos obtenido respuesta, o la respuesta que nos hubiera llegado en el plazo no fuera satisfactoria a nuestras pretensiones, en ese caso tenemos que acudir a la Dirección General de Seguro. Lo que sí quiero señalar, cuando hay discrepancia con la compañía de seguro, es que en ocasiones la compañía de seguro habrá hecho un peritaje del daño que estamos reclamando. Si ese peritaje es disconforme, o sea, con lo que no estamos de acuerdo con el peritaje, el consumidor se va a ver obligado a hacer un contraperitaje, o sea, a hacer otro informe pericial en este caso que contradiga lo que el informe pericial de la compañía establece. Porque si no, la Dirección General de Seguro lo que va a decir es que existe el peritaje de un técnico y que ahí ellos no entran. Por lo tanto, si hay discrepancia, en este caso, ante el peritaje de la compañía, un contraperitaje de este consumidor, y solicitar arbitraje de consumo en caso de que con ese contraperitaje no alcancemos el acuerdo con la compañía. Porque, en última instancia, si no es posible la negociación con la empresa, no es posible el arbitraje, la vía que le va a quedar a esta persona es acudir a los juzgados, acudir a la vía judicial. Pero en todo caso, lo importante es que esté en el contrato de seguro, y si nosotros tenemos un documento, un informe, que dice que los daños y la cobertura es X, pues pelearlo por la vía administrativa hasta el arbitraje de consumo, y en última instancia acudir a la vía judicial. Pues esas son las cuestiones. Estaba muy clara, ¿no? Muy marcada la hoja de ruta en este sentido. Dice la segunda: David, recientemente he tenido conocimiento a través de mi entidad bancaria de que figuro en la lista de morosos y no sé por qué. Se pregunta si pueden ayudarlo. Sí, vamos a ver. Esta consulta que nos hacen es bastante habitual. Las empresas prestadoras de servicio tienen la costumbre, yo diría la mala costumbre, de que cuando existen, según ellos puedan entender, una discrepancia con el consumidor respecto a unos pagos, inmediatamente acuden a esta opción que disponen, que se llama el registro de insolvencia patrimonial, donde lo que los conocemos todos como registros de morosos, donde incorporan nuestros datos sin demostrar que existe efectivamente esa deuda, porque en principio no lo tienen por qué hacer. Eso nos complica a los consumidores, que nos podemos encontrar con la circunstancia de que sin comerlo ni beberlo nos encontramos en un registro de solvencia patrimonial con el que además no estamos conformes. Y tenemos que ser nosotros los que saquemos o, digamos, nos pongamos en comunicación con ese registro para solicitar nuestra salida. En lo concreto, ante la consulta, lo primero que habría que comprobar, y en este caso quizás lo más sencillo es que nuestro propio banco nos lo informe, es qué registro nos ha incorporado en ese directorio, porque hay varios registros de insolvencia patrimonial, ¿vale? Si conocemos el registro que nos ha incorporado a ese directorio fichero de insolvencia patrimonial, sí, perdón. No digo a ese fichero, sí. A ese fichero, efectivamente. Entonces, en ese caso, dirigirnos a ese registro, que lo podemos hacer por correo electrónico, por correo postal. En Internet podemos localizar de manera bastante rápida y cómoda las direcciones de estos registros, para que, dado que nosotros entendemos que no tenemos ninguna deuda, pues digamos que no existe deuda con esa operadora y que nos saquen del registro. Y ahora, lo que sí el consumidor tendrá que ver es si efectivamente esa deuda que se le reclama pudiera ser cierta, porque en ocasiones nos encontramos con consumidores que dejaron una deuda pendiente y ahora se le está reclamando. Si la deuda es cierta, la empresa sí podrá volverlo a incorporar al registro de moros. Por lo tanto, el primer elemento es tener claro que no tenemos ninguna deuda. Si no tenemos ninguna deuda, dirigirnos al registro de moroso en el que nos hayan inscrito. Si no lo conocemos, tendremos que dirigirnos a los principales para solicitar la cancelación de nuestros datos en ese registro. Si tuviéramos problemas en todo eso, hay una entidad, que es la Agencia Española de Protección de Datos, donde nos podemos dirigir para intervenir en la protección de nuestros datos personales, porque nuestros datos personales no se pueden utilizar de manera torticera, no se pueden utilizar sin nuestro consentimiento, o en este caso sin quedar demostrado que exista una deuda. Por lo tanto, reclamación, en caso de que tengamos discrepancia con la parte principal, reclamación a la empresa que nos metió en el registro, si es que tuvimos algún contrato con ellos, si no, directamente al registro pidiendo la cancelación de nuestros datos, puesto que no existe ninguna deuda acreditada. Bueno, pues se puede saber, la entidad es la única manera, la entidad bancaria es la única manera de saber quién o por qué nos han incluido, o si vamos al propio fichero, el registro también nos lo dicen. Claro, el problema es que como al haber varios registros, o sea, hay que tener en cuenta que estas empresas no son una sola, no es un único registro, sino que cada empresa tiene su fichero propio, por lo tanto tendríamos que dirigirnos a varias empresas, y tenemos ese derecho, evidentemente, pero claro, para evitar tener que estar disparando al aire sin saber exactamente dónde y quién es el que nos ha incorporado, si podemos acudir, y yo lanzaba la opción de nuestro banco, porque siempre suele haber alguna familiaridad con el personal bancario y nos puede ayudar, nos puede decir cuál es el registro que nos ha incorporado. En caso de que no lo podamos hacer, pues lo que tú decías, tendremos que dirigirnos a cada uno de estos registros, llegado el caso, dirigirnos a los más relevantes. Insisto que por Internet vamos a encontrarlo, puede ser Equifax, en definitiva hay varios registros, y en este caso tendríamos que dirigirnos a ellos para solicitar la cancelación de nuestros datos. Vamos con la última. Entonces, David dice, quisiera cancelar un contrato que he firmado para la instalación de un filtro de agua. Dice que no lo han llegado a instalar, el filtro, pero en el contrato no aparece cómo tiene que proceder para cancelarlo. Aquí lo primero que hay que señalar es que estamos hablando posiblemente de un contrato fuera de establecimiento mercantil. O sea, no lo hemos firmado en la tienda donde hemos adquirido ese posible producto. En estos casos impera un derecho que tienen los consumidores, que es el derecho a desistimiento. El derecho a desistimiento no es otra cosa que en 14 días naturales podemos desistir, podemos rechazar ese contrato, esa compra que hemos hecho. Ese derecho a desistimiento, yo creo que en alguna otra ocasión lo hemos comentado también ya a vuestros oyentes, pero lo repetimos porque es importante y se produce en notables ocasiones estas circunstancias. La empresa vendedora tiene la obligación de informar al consumidor respecto a este derecho. Si no ha informado, y esa información, o sea, el hecho de que haya sido informado el consumidor, lo tiene que acreditar la empresa. Si no ha informado de ese derecho a desistimiento, el derecho de los 14 días se amplía 12 meses más, o sea, un año. Tendríamos 14 días más un año para ejercer ese derecho a desistimiento. Por lo tanto, en el caso de la consulta que nos hacen, si nos informaron, vamos a ponernos en el peor de los casos, de que nos informaron del derecho a desistimiento. El derecho a desistimiento tiene eficacia desde el inicio de la prestación del servicio. Por la consulta que nos hacían, este filtro no se había instalado. Por lo tanto, todavía estamos en plazo de ejercer ese derecho a desistimiento. En ese sentido, independientemente de que en el contrato no se recogiera dónde dirigirnos para cancelar el mismo, hacerlo a la dirección que tengamos de la empresa. Lo que es muy importante es que podamos demostrar que en el plazo oportuno, sea dentro de esos 14 días, sea dentro de esos 14 días más un año, si no nos han informado del derecho a desistimiento, y por el tono de la consulta creo que no lo han hecho, por lo tanto dispondría de hasta un año más 14 días para ejercer ese derecho. Lo que es importante es que podamos demostrar que lo hemos ejercido. ¿De qué manera? Pues a la dirección postal de la empresa, mi opinión es que lo hagan certificado con acuse de recibo, para que quede constancia de que en el plazo oportuno, bien sea en 14 días, bien sea 14 días más un año, si no nos han informado ese derecho, podamos acreditar que hemos hecho el uso del mismo y, por lo tanto, de manera fehaciente, dirigirnos a la dirección postal de la empresa, ejerciendo ese derecho a desistimiento, que es un derecho absoluto. No tenemos que demostrar absolutamente nada. Simplemente no estamos conformes con la contratación que hicimos y disponemos. No hace falta que haya un defecto en la prestación del servicio, en el producto que nos enviaron. Simplemente no lo queremos. Y en ese sentido, comunicándolo y acreditando que lo hemos comunicado, vamos a poder romper ese contrato y, por lo tanto, la empresa no nos va a poder reclamar ninguna cantidad. Pues muy claro que ha quedado todo ello. Ha sido algo más de 10 minutos lo que hemos estado conversando, David, pero mucha información. Recordarles también a los oyentes que estos programas pues se suben a nuestro blog de la tarde, también a nuestras redes sociales, y ahí pueden retomar esta información. Digo, porque a veces es muy densa, ¿no? Todo ello. Pueden referirlo allí en nuestras redes sociales también, donde colgamos íntegramente estos espacios. David Cifredo, presidente de Facuacadi, gracias como siempre por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima semana.